Universo Amazon, episodio 14. Bienvenidos a mi mundo, bienvenidos a Universo Amazon, el programa de marketing para vendedores de Amazon. Un espacio creado para aprender más y mejor sobre el marketplace que ha revolucionado el mundo de la venta por internet. Aquí os mantendré informados de noticias, nichos de mercado, proveedores, fabricantes, estrategias, posicionamiento y todo lo necesario para crecer en Amazon. Muy buenas a todos, un día más. Aquí nos encontramos en el podcast de Universo Amazon, podcast número 14, donde vamos a tener un programa bastante complejo. Complejo en el sentido de que yo lo pasé muy complejamente. Fue un periodo bastante difícil para nuestra empresa. Lo hicimos con mucho, mucho ánimo, pero bueno, al final rectificar es de sabios. Y aparte, luego cogimos carrerilla para hacer otras cosas. Estoy hablando de vender en Amazon Estados Unidos. Y bueno, el título he puesto vender en Estados Unidos y el bofetón en la cara. Me he decidido hacer este podcast porque realmente estoy un poco enfadado, enojado, llamarle como queráis, porque hay muchos gurús de Amazon que recomiendan, ¿no?, a prácticamente todo el mundo vender en Amazon Estados Unidos. Pero bueno, vendedores particulares, sin empresa, sin estructura. De manera, bueno, pues tú mandas allí el producto, se vende y se acabó. Y bueno, realmente no es así. No es así. Si quieres tener una empresa seria y una empresa que crezca, pero sin poder dormir por las noches, hay que informarse. O sea, no es solo montar un negocio. Montar un negocio y vender es parte del negocio, pero bueno, también hay factores a tener en cuenta. El tema burocrático a veces es tedioso, es aburrido y es cansado y cansino, ¿vale? Entonces, para hacer una breve introducción, hoy vamos a explicar, voy a explicar mi experiencia, nuestra experiencia como empresa, vendiendo en Amazon USA, la plataforma madre de la compañía. Y para esto vamos a tener varios puntos para que esté todo organizadito y no nos perdamos ni vosotros ni yo mismo. La primera parte es enviar productos desde España u otro país. La segunda, vamos a hablar de utilizar FBA o logística de Amazon en Estados Unidos. La tercera parte, y no menos importante, y aquí es un punto de inflexión con respecto a lo que dicen prácticamente todos los que he buscado, he estado buscando de habla hispana en internet, y es abrir una empresa en Estados Unidos. La locura de los estados, los pagos de IVA. Otro punto va a ser el cierre de empresa de Estados Unidos. Llegó un momento que cerramos la empresa. Y el pasito para atrás. Lo siguiente punto, os voy a hablar de la orientación de nuestro negocio y bueno, seguir creciendo, pero con los pies en el suelo y moviéndonos en entornos que ya conocíamos como Amazon Europa. Y por último, nuestra opción, la opción que tomamos, porque bueno, aunque no tengamos empresa en Estados Unidos, sí hay formas para distribuir nuestros productos allí. Y ahí hablaremos un poco de la opción que tomamos cuando cerramos la empresa de Estados Unidos para seguir generando mercado allí, ¿no?, en USA. Enviar productos desde España. Para enviar productos desde España, lo primero, lo fundamental, es abrir una cuenta en Amazon.com. Supongo que, bueno, lo primero y principal, eso sí que os digo, es abrir una cuenta en España, empezar a funcionar, abrir mercado Europa y luego ya dar el salto, si os veis capacitados, a Estados Unidos. Lo segundo es colgar nuestro inventario, o sea, meter nuestro inventario en Amazon.com. Luego verás que tienes las primeras ventas y empiezas a hacer los primeros envíos desde España hacia allá, antes de tener la logística de Amazon en Estados Unidos. Después, el siguiente paso, el paso común, lo que nos pasó a nosotros es, bueno, pues ya tenemos la cuenta en Estados Unidos y estamos vendiendo allí, entonces vamos a enviar nuestros productos a Amazon FBA. Después de informarnos, sí que mucha gente en el entorno, algún vendedor de Amazon y bueno, alguna empresa dice, no, bueno, no te preocupes, tú abres la cuenta en Estados Unidos y tus artículos los envías a los almacenes de Amazon. Se irán vendiendo, pero como tú estás localizado en España, pues no hay problema, ¿no? Tú tributas luego tus impuestos en España y todo solucionado. Qué mal, qué graso error cometimos de no haberme informado bien desde el principio. Vale, una vez que nosotros utilizamos Amazon, logística de Amazon en Estados Unidos o FBA, que es Fulfillment by Amazon, son las siglas en inglés de logística de Amazon, tenemos nuestro producto allí. Y al tener nuestro producto allí, tenemos que tributar allí. Pero luego hay muchos factores a tener en cuenta, porque bueno, si solo fuese eso, dice, bueno, pues yo pago mis impuestos allí y ya está. Pero no, no es tan sencillo. El siguiente paso, una vez que nos dimos cuenta de que eso lo estábamos haciendo mal, fue abrir nuestra empresa en Estados Unidos. Para esto hablamos con la Embajada de España, donde nos dio varias opciones, varias gestorías en Miami que se podían encargar de dichos trámites. Pasado aproximadamente un par de meses ya teníamos nuestra empresa activa en Estados Unidos. Así que ya empezamos a respirar, porque ya, hombre, habíamos hecho las cosas muy bien. Fundamos una empresa ubicada en Miami y teníamos todo en regla. Todos los papeles, ya podíamos vender sin ningún problema en Estados Unidos con una empresa allí, o sea, qué bien, ¿no? La verdad es que nuestros problemas empezaron a mermarse y nuestra incertidumbre de estar haciendo las cosas mal, que eso siempre preocupa. Después de tener todos los papeles en regla, empezamos a enviar nuestros productos de manera mayor, más masiva, a almacenes que principalmente Amazon nos indicó almacenarlos en Miami, en Texas y en Los Ángeles, en California. Un mes después nos encontramos que nuestras ventas empezaban a despegar. Desde esos tres almacenes principalmente, repartíamos nuestros productos a todo Estados Unidos. Poco después de esto empezó la locura. Yo es cuando empecé a pensar que había cosas que no me cuadraban, consulté a más especialistas de tributación en Estados Unidos y bueno, lo primero fue darnos de alta el registro de IVA en los estados donde nosotros teníamos almacén. Lógicamente, darse de alta tampoco que tenga un coste muy muy muy caro. De hecho, si sabes más o menos inglés, lo puedes hacer personalmente, pero en cada país hay que hacer unas declaraciones trimestrales, semestrales, mensuales, en función del estado del IVA. Y Amazon nos empezó a derivar a diferentes almacenes en otros estados. Vosotros imaginaros por un momento que Amazon os da 12 estados y tenéis que tributar en esos 12 estados en función del estado mensual, trimestral, semestral o anualmente. Es una locura. Entonces fue cuando, claro, yo todo esto lo hablé con la gestoría y es cuando la gestoría empezó a sumar ceros a la gestión. Aproximadamente, para que se hubiese una idea, en 2016 tuvimos unos gastos de gestoría en Estados Unidos de 18.000 dólares. Y os puedo asegurar que el trabajo realmente, yo no estaba del todo convencido que ellos estuviesen haciendo las cosas bien, Porque cuando ya empiezas a leer y a investigar, en Estados Unidos también tiene una peculiaridad que es muy curiosa. Y es que imaginaros que vosotros tenéis en Amazon Texas, en un almacén de Texas, almacenado el producto. Y se vende y resulta que esa venta se realiza a Florida, por ejemplo, ¿no? En función del estado, tenéis que pagar el impuesto en un estado u otro. O sea, a veces el impuesto se paga en el estado que emite y otras veces se paga en el estado que se recepciona. Aunque hay softwares de gestión que gestionan este tipo de cosas, al final es un lío macabeo. O sea, si no estás allí y no controlas bien todo el asunto, puede ser un poco, bueno, puede ser no, es bastante agotador. Pero bueno, al final hicimos un esfuerzo estoico, hicimos un esfuerzo muy grande y seguimos vendiendo y haciendo todas las declaraciones trimestrales en Estados Unidos, donde el primer año facturamos una cantidad no pequeña de 180 mil dólares. Y al final hubo tres factores que nos hicieron recular, ¿no? Que nos hicieron plantearnos nuestro negocio de otra forma, porque bueno, al final era mucho desgaste el tema de gestorías, de papeleos, de burocracia. Luego, nosotros el producto que vendemos tiene que estar dado de alta en FDA, que es el Food and Drugs Administration, que es para ciertos tipos de productos. El nuestro era un producto que ellos catalogan como producto médico. Por lo tanto, teníamos que tener el FDA tanto en la empresa que importaba como la que exportaba. Es decir, tanto en la española como en la de Estados Unidos. Y era un coste aproximado de unos 10.000 euros al año. Sumados con, haciendo la suma, con los 12.000 que estábamos pagando por la gestoría y además sin la seguridad, porque yo lo ponía muy en duda, de que estuviesen haciendo las cosas en condiciones, era una causa más que suficiente para empezar a dudar y ver si a medio o largo plazo íbamos a aguantar tanto rollo. La verdad que fue un rollo muy, muy grande. Esa fue la primera de las razones. La segunda de las razones fue que al final Estados Unidos es un mercado con muchísima competencia. Incluso en nuestro nicho de mercado, que es muy residual, hay mucha competencia. Sí, vendíamos. La verdad es que las ventas fueron mayor incluso de las que esperábamos. Pero el margen de beneficio, tuvimos que bajar los precios y el margen era bastante pequeñito. Aún así, en la empresa de Estados Unidos tuvimos un beneficio aproximado de unos 20.000 dólares el primer año, que bueno, para ser el primer año, si no tienes pérdidas, pues nos podríamos haber dado con un canto en los dientes. El tercer motivo por el que cerramos ya definitivamente la empresa en Estados Unidos es que luego, después de todo lo sucedido, me armé de valor y dije, bueno, voy a contactar con otra gestoría porque igual me lo pueden hacer mejor. Y bueno, así lo hice, contacté con otra gestoría y bueno, la verdad es que no me gustó mucho tampoco las respuestas que me dieron. Yo no sé si es que tuve mala suerte o tuvimos mala suerte, pero lo cierto es que no me daban mucha confianza ni seguridad. Las tarifas no estaban muy cerradas, al final no sabíamos lo que íbamos a pagar siquiera anualmente por los servicios. Aparte, veía que los competidores cada vez estaban posicionando mejor, lo estaban haciendo todo mejor y me iba a costar Dios y ayuda colocar mis productos en los resultados de búsqueda. Así que después de varias reuniones con mi socio y de tirar de la cuerda, ¿no? Uno estaba, dice, bueno, venga, ponemos toda la carne en el asador y tiramos para adelante y ya vemos lo que sucede. Nos daba mucha pena, la verdad, porque, bueno, el año había ido mejor de lo que esperábamos en cuanto a facturación, no en cuanto a gastos, no en cuanto a problemas, que es que todo es un conjunto, ¿no? De cosas que al final inclina la balanza hacia un lado o hacia otro. Pero ya por fin tomamos una determinación y bravo, muy bien, chicos. Cerramos la empresa de Estados Unidos sin sentirnos mal. Ya diciendo, mira, esto es lo mejor que podemos hacer para nuestra empresa. Es tranquilidad para nosotros, que somos los administradores, los que la llevamos adelante, y vamos a empezar a buscar, ¿no? Vamos a empezar a indagar, a ver qué podemos hacer para compensar esa pérdida, entre comillas, de mercado. Porque donde algo se pierde, siempre, siempre, siempre algo se gana. Lo primero que ganamos fue la experiencia de vender en Estados Unidos. O sea, ya tenemos la experiencia. Y, muy importante, al ser un mercado tan exigente con los vendedores, aprendimos mucho. O sea, yo personalmente es cuando empecé realmente a po saber posicionar productos, porque al haber tanta competencia, o lo haces muy bien o no vas a vender nada. Es como en España. En España, a día de hoy, es mucho más fácil posicionar los productos para vender. Claro, el mercado es infinitamente menor. Pero bueno. Tienes tu parcelita y se puede vender sin problema. No, con esto digo que no lo hagáis, que no vendáis en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que tenéis que tener una empresa con recursos y con personas encargadas de gestionar todo el tema burocrático allí. Y al aprender en Estados Unidos, lo único que empecé a hacer fue trasladar lo aprendido a España. Hasta entonces, sí, tenía un poco de noción de SEO y posicionamiento en España, pero no estaba sacando todo el potencial. O sea, mis productos estaban bien posicionados porque realmente no había competencia. Pero a partir de entonces es cuando empecé a consolidar los productos en primeros puestos, con una diferencia sustancial con el resto de competidores. De hecho, al año siguiente, en Amazon España duplicamos la facturación prácticamente con el mismo portfolio de productos en el inventario de Amazon. Os preguntaréis si hemos dejado de vender en Amazon Estados Unidos. Nosotros no. Lo que pasa es que en vez de utilizar logística de Amazon y tener allí la empresa, enviamos productos desde España. Claro, vendemos, no llega a una décima parte de lo que vendíamos cuando estábamos allí. Pero buscamos una alternativa y la alternativa fue contactar con una empresa americana distribuidora de productos compatibles o semejantes al nuestro y ofrecerles el producto a un precio competitivo. Y al poco tiempo, aproximadamente al mes y medio, encontré una empresa en New Jersey, llegué a un acuerdo con ellos y venden. La verdad es que tienen movimiento, el producto tiene rotación, no tenemos los márgenes, lógicamente, que teníamos antes, pero por lo menos tenemos presencia y nuestra imagen de marca, pues, por ahí anda, ¿no? En Amazon, vendiéndose en los diferentes estados. Resumiendo, no hay bofetón en la cara del que no se aprenda algo. Al final aprendimos bastante de la experiencia, la verdad. Y bueno, no me arrepiento de haberla vivido. Se pasó mal, hubo unos meses ahí de crisis, de discusiones entre, principalmente entre un servidor y mi socio. Pero bueno, al final el balance ha sido más que positivo, yo creo. Y como resumen, en el programa de hoy os hemos contado nuestra experiencia vendiendo en Amazon USA y hemos determinado que no es oro todo lo que reluce. Es mejor centrarse en lo que controlamos y explotarlo al máximo. En la medida que vayamos avanzando, igual nos lanzamos de nuevo a la piscina, pero con un flotador más grande. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones en iTunes, vuestros me gusta en iVoox, por suscribiros al podcast y por estar ahí escuchándome, que me encanta, la verdad. Como siempre, deciros que podéis aprender todo lo necesario en universoamazon.es, en la sección de cursos y por solo 12 € al mes encontraréis todo lo necesario para vender en Amazon de manera exitosa. Esta semana estamos incorporando clases sobre nichos de mercado. Hasta pronto y mucho ánimo, vendedores.